de Estados Unidos y tienen rodeado de buques de guerra y destructores y aviones de alta tecnología mecanizados a control remoto y con ayuda satelital vigilando eso. Entonces, ¿qué sucede, Wendy? Lo que está pasando ahora que Estados Unidos ha hecho esto contra Irán, Rusia hizo una declaración importante. ¿Qué dijo Rusia? Uno de los líderes que magó, que es magó, que es magó, sí, magó bíblicamente, que es Rusia actualmente. Sí. Rusia dijo que un ataque a Irán es un ataque a Moscú. Que es Persia que está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que Irán es Persia. Oiga lo que dijo, oiga qué declaración. Un ataque a Irán es un ataque a Moscú, dijo Rusia, uno de los embajadores de Rusia. ¿Usted sabe qué significa eso? Le están declarando la guerra a Estados Unidos, le estaban haciendo una amenaza, diciéndoles, ustedes tienen rodeado a Irán, pero tengan seguro que si ustedes atacan a Irán, es decir, con armas nucleares y de guerra, nosotros lo vamos a apoyar a la nación de Irán también. Entonces, esto puede desatar, Wendy, una tercera guerra mundial, porque entonces las naciones árabes, como Libia, como Kuz, que es Sudán y Etiopía, pueden entrar en el conflicto a defender a Irán, porque son países árabes, aliados a la Liga Árabe, liderada por el presidente Ahmadinejad. Entonces, esto puede desatar un desastre nuclear de dimensiones extremas. Y lamentablemente la Iglesia de Cristo no está percibido de esto, Wendy. Amén. Hay algo muy importante aquí, donde, por ejemplo, hay personas que quizás dicen eso, ¿verdad? Que no puede ocurrir. Sí puede ocurrir una tercera guerra mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial produjeron 50 millones de muertos. Fue resultado y la Iglesia estaba aquí. La iglesia estaba aquí. 50 millones de muertos. Ahora, que una guerra, ¿verdad? Que esta guerra sí, dice la Biblia que será en el verso 8... de aquí a muchos días será visitado. Dice, al cabo de años vendrás a la tierra. Ya en el verso 16 dice, subirá contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, o sea, en los días finales. Quiero que usted me entienda. Y estos son los tiempos postreros. Y todas estas señales que estamos viendo indican de que el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo está cerca y que en cualquier momento somos trasladados al cielo. Y debemos entender quién es iglesia y quién no es iglesia. Pero bien, es una batalla entonces que se tiene que librar, evidentemente. No se podía librar 200 años atrás, sino en estos años, que son los últimos años, al cabo de los años, ¿verdad? En los últimos días. Entonces iba a haber una alianza entre Rusia, Irán y otras naciones ya antes mencionadas. Y estos son rumores de guerra, ¿verdad? Muy peligrosos para los moradores de la tierra en estos últimos días que estamos viviendo. También, ¿verdad? Me informan de un misil, ¿verdad? Que han preparado los rusos, que se llama Satanás. Sí, ese recientemente en esta semana salió la noticia de que Rusia está preparando un misil, una bomba atómica nuclear de 100 megatones de potencia. Imagínate, Wendy, con una potencia para acabar con nuestro planeta, con nuestro globo terráqueo. Y esta arma se llama nada más ni nada menos que Satanás. Y yo te comentaba fuera del aire, Wendy, ahorita, ¿por qué razón esta gente tiene que ponerle Satanás a esta arma nuclear? Y tú me dijiste algo puntual, importante, y es que esta gente tiene un espíritu, el espíritu del anticristo, el espíritu de guerra, un espíritu del diablo que le inspira a hacer esta cosa. Entonces, para que tú veas la malicia y la magnitud de malicia que tiene esta bomba, el nombre que le pusieron, Satanás. Oiga bien, amado hermano y amigo que nos escucha, Rusia tiene preparada esta arma nuclear, esta bomba llamada Satanás. No es para bendecirlo a usted con ella, es para acabar con las naciones, para acabar y luego de hacer este anuncio de esta bomba nuclear, declararon que un ataque contra Irán era un ataque contra Moscú. Ahí está Magó y Persia. Diciendo eso en esta misma semana, ¿qué estaban diciendo con eso? Estaban diciendo, hay varios hermanos en la cabina, amado hermano, estaban diciendo que se va a pelear si atacan a Irán. Es más, Wendy, yo te aseguro que una de las razones por la cual a Irán no lo han atacado es por esa amenaza de Rusia. Sí. Porque es una presión. Rusia es una potencia nuclear tremenda, aliado de Irán. Y oye lo que te voy a decir, la planta nuclear que están haciendo y las armas nucleares que están haciendo en Irán se está haciendo con los científicos, más de 200 científicos rusos, que ellos son los que le han dado esa tecnología a Irán. Entonces, en cualquier momento se puede desatar esto. Y estamos viendo cómo el presidente de Irán, Ahmadinejad, está haciendo relaciones con otros países aliados latinos, como Venezuela y como muchos otros. Y recientemente Barack Obama declaró, que lo vimos ahora en la noticia, en mi página, impactoespiritualministry.com, Barack Obama dijo que todos los países que estén apoyando a Irán serán sancionados. Y le estaba tirando punta al país de Venezuela. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos dice este panorama, amados hermanos y amigos que nos están escuchando a través de estos medios y a través de la web, y hermanos que están aquí y los que nos están escuchando a través de la web vía Facebook? ¿Qué nos dice esto? Que en cualquier momento la iglesia de Cristo va a ser levantada. Sí. ¿Qué dice esto? Que la profecía bíblica, lo que el Señor estableció en la palabra, se está cumpliendo. Dice Lucas capítulo 21, verso 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, hermano. Sandy, evidentemente estamos en los últimos días y vemos cómo el mundo está siendo sacudido por una crisis financiera a nivel global. Y también un enjambre de terremoto, un avivamiento de terremoto que ha habido, ¿verdad? En los cinco continentes, Sandy, increíble. La tierra ha estado temblando en los cinco continentes. Sandy, esto fue en los días que Cristo habló. Amén. Los días que la iglesia de Jesucristo iba a ser levantada ante ese cielo, Sandy. Y que aparte de esto hay una gran apostasía donde los hermanos no conocen estos temas. La gente no conoce estos temas, lamentablemente. Incluso líderes cristianos no conocen estos temas. Sandy, evidentemente Cristo está cerca y la iglesia pronto va a ser levantada al gloria a Dios. Cielo, tenemos una llamadita, ¿quiere salir al aire? Dios le bendiga, está en el aire. Dios le bendiga, está en el aire. Amén, él es malo, yo ser humano. Sandy, ¿tú sabes cuál es el factor? Yo estaba hablando con uno del Army, él me dijo, mira Luis, si nosotros atacamos los arsenales de Irán, va a haber un derramamiento de uranio y no vamos a poder entrar con el ejército en ¿tú entiendes? Así, porque entonces el uranio va a contaminar y va a haber baja también desde el lado de los Estados Unidos. Ahora, si Israel ataca a Irán también, por eso que se movió uno de los grandes de aquí y fue a Israel a decirle que no ataquen, porque entonces se va a derramar el uranio. Entonces, se está tratando todo lo posible de no que no haya el ataque. Y si lo hay, van a atacar con aviones y van a tratar de destruir todo lo que los aviones de Irán lo van a borrar y los submarinos que tienen ellos en las aguas. Mira, cuando un portaavión, a mí me dijo a mí, mira, cuando el portaavión americano ese que ahora mismo, segundo fue, hay dos submarinos nucleares que tienen seis ojivas nucleares, que cuando se suelta un submarino de eso, una bomba de esa, que explota la nación que sea, porque tiene capacidad, y hay destructores que van con eso, porque un portaavión de eso cuesta demasiado dinero. Nosotros no podemos quitar el lujo de mandar portaavión así a lo loco. Gloria a Dios. Debajo de los portaaviones hay submarinos nucleares con bombas y con misiles nucleares que pueden borrar cualquier nación. Tú tienes razón, varón. Que ellos están tratando de que las sanciones hagan efecto. Si no hacen las sanciones efecto, van a tratar de sacarlo como quieran a la misma. Amén, amén, hermano Luis José Guzmán. Amén, tú tienes razón, varón. Estados Unidos está bien armado, pero una de las cosas que Estados Unidos tiene frenado de hacer la invasión por completo a Irán es la amenaza de Rusia actualmente. Que Rusia declaró públicamente, eso está en todas las prensa internacionales, usted puede entrar en mi página y puede buscar esa información en pactoespiritualministry.com, donde Rusia declara que un ataque a Irán es un ataque a Moscú. En otras palabras, si ustedes atacan a Irán, nosotros nos vamos a meter, nosotros vamos a pelear también, vamos a usar nuestras armas. Y por eso ahora públicamente presentaron el arma, esta bomba nuclear que se llama Satanás, una bomba diabólica. Una bomba diabólica que tiene Rusia y lo dijo al mundo. Tenemos una bomba nuclear llamada Satanás. Amén. De 100 megatones. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Bueno, si atacan a Irán, nosotros vamos a usar lo que tenemos. Gloria al nombre del Señor, porque Irán es aliado, Sandy, de Rusia. Sandy, en Estados Unidos de América y otras naciones del mundo, como México y en Sierra Madre, España, los millonarios están haciendo búnker debajo de la tierra para protegerse de una inminente guerra nuclear en estos últimos días. Y esto está pasando también en Estados Unidos. Yo veo un documental que hay personas que están preparando subterráneos debajo de su casa para protegerse de una guerra nuclear. Esto es increíble, una guerra nuclear en estos últimos días. Evidentemente, la Biblia de las guerras del fin del siglo, que van a ser guerras nucleares, que van a producir miles de millones de muertos, porque en Apocalipsis capítulo 9, 9, la Biblia dice que Satanás va a provocar una guerra que por el humo, el fuego y el azufre van a morir la tercera parte de los hombres, serán más de 2,000 millones de personas. Sandy, estamos al borde de un conflicto bélico nuclear terrible. Wendy, y la Biblia es clara, mis amados hermanos. ¿Qué dijo Pablo en el libro de Tesalonicenses? Pablo dijo claramente: mas nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tiniebla, Wendy? Porque tenemos la palabra que nos está avisando de miles de años atrás, de muchos años, nos está avisando que estos tiempos iban a acontecer, Wendy. Y recientemente la ONU hizo una declaración la semana pasada, que yo mandé esta información a la emisora para que la regaran por aquí por la radio y se lo dijeran al pueblo. La ONU declaró, no pudo seguir ocultando esto, y dijo la ONU dijo que hable del mundo, que se preparen, porque hay un problema en la corteza terrestre, en el interior, sísmico, que van a haber terremotos en todas partes del mundo. Y actualmente, dicho sea de paso, la tierra hoy mismo tembló, ya ha temblado en dos ocasiones, creo. Sandy, le bendito sea el Señor. El desplazamiento de la corteza terrestre. Y oye, la Wendy, isla que se van a mover. Mira, Wendy, increíble. Por ahí anda una profecía de un lugar a otro, de que en este mes iba a haber un terremoto aquí. Quiera el Señor que no ocurra, no deseamos eso. Pero una hermana me estaba diciendo: yo cancelo y establezco que nada de eso va a pasar. Yo le decía: hermana, mira, usted y yo no somos nadie ni para cancelar ni para establecer lo que ya Cristo estableció en la Biblia. La Biblia dice que la isla iban a huir por el terremoto, iban a ser hundidas y iban a desaparecer. No se extrañe cuando eso pase. Ahora, usted y yo no podemos tener, lo que tenemos que hacer es entregar a nuestro corazón a Jesucristo y no tener temor de esto. Porque si viene un terremoto y nos sepulta el terremoto, o nos vamos por un hoyo, nos vamos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El que tiene que tener temor es el que no tiene a Dios en su corazón. Que si muere en el terremoto, ya sabe para dónde va sin el Señor. Amén. Algo importante, Sandy: la profecía de Mateo capítulo 24, verso 7 de Jesús: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Estamos en estos tiempos viviendo esta profecía, gloria a Jesús. También, pero estamos viviendo, Sandy, una gran apostasía en la gloria tierra. A Dios. Gloria a Jesús. Hay una gran apostasía dentro del pueblo del Señor. Es increíble cómo esta debacle que hay en el cristianismo, donde ya no se habla de santidad, no sé, la gente ni siquiera sabe lo que es sana doctrina. No se habla en contra del pecado, no se habla ni siquiera del infierno. Es tan así que recientemente un pastor de Estados Unidos escribió un libro, dice, un libro que se llama Hablando del Dios de Amor, donde él niega la existencia del infierno. Y ya hay muchos pastores que están negando la existencia del infierno, y muchos líderes que la niegan y ni siquiera predican de eso, porque entienden que eso atemoriza a la gente y no se le puede decir esto. Pero lamentablemente, lo que está en la Biblia, lo que está establecido en las Escrituras, no podemos dejarlo de decir. Y esto es parte de la apostasía, que muchos líderes se están quedando callados con verdades puntuales, con verdades como la santidad, con verdades como la realidad del infierno, con verdades como la realidad de lo que dicen que cuando usted se convierte al Señor es salvo eternamente. Y las iglesias se han convertido en parque de espectáculo, en discoteca, en lugares de entretenimiento, donde los hermanos no van a recibir el mensaje de Dios, sino lo que van a entretenerse, aleluya, con los coros. Yo no estoy en contra de que se cante adoraciones en la iglesia, pero hay iglesia, hermano, aleluya, que se han convertido en adoradores de la adoración y no de Dios. Y cuando se ponen a cantar y cuando llega el momento de la predicación, le dicen al predicador: no predique más de 10 minutos. Después que duran 3 horas cantando, gloria al nombre del Señor, y dando los anuncios de la iglesia, y el mensaje del Señor lo quieren enterrar. Bendecido sea el nombre de Cristo. Amén. En esta hora, Sandy, hay una corriente en estos últimos días que, hablando en contra de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, se está haciendo un trabajo, los Jesús solos, que han penetrado sutilmente dentro de las iglesias cristianas, y la Biblia habla de estos falsos maestros que se iban a introducir encubiertamente, estos impíos que iban a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y están arrastrando mucha gente del pueblo del Señor, lo están arrastrando ahora, uno lo está llevando al ecumenismo, ¿verdad? Y también lo están llevando, gloria a Jesús, a predicar hasta herejía, y ya muchos líderes incluso hablan en contra de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Y hay personas que dicen, incluso, Sandy, que el Espíritu Santo era solo para los apóstoles. Verdaderamente, Pablo habló de esta apostasía que iba a ser ¿en qué tiempo? En los tiempos postreros, en los tiempos futuros, en los tiempos finales. Y que las Escrituras, la palabra del Señor dice que la apostasía iba a ser una señal de la venida de Cristo. Sí. Entonces, se están negando muchas doctrinas puntuales. Sandy, según el Tesalonicenses capítulo 2, dice que la gran apostasía antecede a los juicios divinos de Dios, a los 21 juicios apostólicos. Apocalipsis, dice que el día del Señor, ¿verdad?, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y es lamentable, Wendy, que los responsables de la apostasía después del diablo sea la propia iglesia la del propia, Señor. Los propios líderes. Los por líderes. Eso Pablo, cuando Pablo salía de la iglesia de Éfeso, antes de salir, le dijo a la iglesia que de dentro de la iglesia se iban a levantar lobos que iban a acabar con el rebaño, de dentro de la iglesia, de dentro de nosotros. Y eso lo estamos viendo, como dentro de la iglesia se han levantado movimientos sectarios, como el movimiento de los G12, como el movimiento de la falsa y mentirosa reforma apostólica, que han enseñado a la iglesia, gloria al nombre del Señor, estrategia de la metafísica, de la parapsicología, y ya el cristianismo se ha convertido en un sincretismo, una mezcla de paganismo, bendito sea el Señor, con cristianismo, como estaba o como es la iglesia católica, bendito sea el nombre del Señor. Y ya tú ves que se han disfrazado doctrina pagana, se han disfrazado de cristianismo y se han introducido el evangelio y se enseñan como doctrina cristiana. Y cuando tú hablas en contra de eso y tú dices que estas no son doctrina bíblica, dicen que el que está equivocado eres tú. Y yo te decía tiempo atrás, Wendy, que la falsa doctrina y la apostasía es tan grande a nivel del mundo que los que predican sana doctrina lo ven como predicadores de una falsa doctrina, porque la gente no quiere aceptar ya la sana doctrina porque está muy muy cómodo con estar declarando, estar decretando, con estar nada más hablando de prosperidad, con estar confesando, gloria al nombre del Señor, y muchas cosas más que no son de origen cristiano, sino de origen pagano, y que en otro tiempo, en otro momento, Wendy y yo vamos a estar hablando de estas cosas, porque estaré viniendo, a gloria al nombre del Señor, nuevamente con Wendy, y vamos a estar hablando de todos estos asuntos que preceden a la venida del Señor. Y yo le decía, ahorita lo que dice la Escritura, que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque la redención, vuestra redención está cerca. Gloria al Señor. Esto es una clara señal de que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Gloria al nombre del Señor, porque las señales proféticas están en un 99% casi todas cumplidas. Solamente falta que Cristo venga por su iglesia y alguna otra cosa más. Y usted está viendo el panorama profético. Y yo le invito a los hermanos y a los amigos que nos escuchan, que fíjense en las noticias internacionales, lea la prensa y compare lo que dice la Escritura, y usted se va a dar cuenta y va a decir, verdaderamente Cristo viene, bendito sea el Señor. Amén. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en Santiago han surgido sectas y religiones, gloria a Jesús, ¿verdad? Tenemos ahí a Hechos 29 con la doctrina Salvo Siempre Salvo, gloria a Jesús. Tenemos los Pares de Sufrir, que ahora se cambiaron el nombre. Gloria. Tenemos una llamada, gloria al Señor. Vamos a sacarla al aire. Dios le bendiga, está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. No. Gloria a Dios. Túmbala. Aleluya, cayó. Se cayó. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, una debacle aquí en Santiago, lo que es en el cristianismo. Tenemos Hechos 29, ¿verdad? Yo he hablado con personas de que se congregan allí. Incluso dice que un hombre hasta pudo usar un arete, que eso no es nada. Tiene la doctrina Salvo Siempre Salvo. Hablé con un joven de la Asamblea de Dios. Sabemos que hay una debacle también en la Asamblea de Dios. Lo que eso me dijo que no, que después que tú te arrepientes, Andy, pase lo que pase en tu vida y tú hagas lo que hagas, tú te salvas. Porque el solo hecho de ya tú confesar a Jesucristo ya te garantiza la salvación para siempre. Gloria a Jesús. O sea, esta es la doctrina Salvo Siempre Salvo. Que eso ha hecho muchos estragos a nivel del mundo entero. Y luego nosotros vamos a estar trayendo programas especiales sobre esos temas diferentes, porque son temas muy amplios y que el pueblo del Señor necesita informarse, tener la inspiración divina de la Escritura. Gloria al Señor. Dios le bendiga, está en el aire. Dios le bendiga, está en el aire. Está en el aire. Gloria a Dios. Tenemos algunos problemas técnicos. Le pedimos paciencia a los hermanos. Gloria al Señor. Ya Braulio está por aquí. Puede hacer su llamada ahora. Puede hacer su llamada. Gloria a Dios. Entonces, Wendy, como estaba diciendo Wendy, vamos a traer programas diferentes. Yo voy a venir juntamente contigo a acompañarte en tu programa para hablar de estos temas. Y de un tema que yo quiero que nosotros hablemos, Wendy. Sácala al aire, Braulio, ahora. Dios bendiga, esté en el aire. Está en el aire. Gloria a Dios. Puede hablar. Bendiga. Ok, entonces, amado. No. Entre Estados Unidos y Irán, donde Israel es el blanco para atacar a Irán. Pero todos conocemos a Estados Unidos como potencia, pero el mundo no conoce a Rusia. el mundo sabe que Rusia es una potencia peligrosa. Están ahí, pero calladito. No saben los secretos que tiene Rusia. Exacto. Porque Rusia se ha encargado de armar eso a Irán. En países del Medio Oriente, como Irán. ¿Usted se imagina que en Estados Unidos Israel intervengan a Irán? Un país que no tiene miedo, un país que está totalmente dispuesto a pelear. Pero sabemos que es cumplimiento de Mateo 24. Se le cayó la llamada. Gloria a Dios. José Manuel. Gloria a Jesús. La Biblia habla, amado, de la persecución por parte del dragón, de Satanás, hacia, gloria a Jesús, al pueblo de Israel. Habla de esa gran persecución. Tenemos que entender algo, que estos países que están bien armados, tenemos Corea del Norte también y China, que luego se van a unir, ¿verdad? Ya para la guerra del Armagedón. Que esta guerra, Sandy, y Rusia y Persia, Irán, la van a perder, pero es Dios quien la va a ganar. Gloria a Jesús, habla de una piedra de granizo incluso, que Dios tiene preparada para el día de la batalla. O sea, esa es la artillería pesada de Jehová. Incluso, la artillería pesada de Papá Dios. Hay una profecía que es a veces desconocida por muchas personas, que dice que Damasco, que es la ciudad de... La capital de Siria. La capital de Siria, va a desaparecer. Sí, sí, sí. Y dice la profecía bíblica en el libro de Isaías. Isaías 13. Ajá, habla. La descripción que da de la profecía es de un desastre nuclear. Sí, un desastre nuclear. En esa profecía describe, aleluya, un desastre nuclear para Damasco, que es Siria actualmente. Y esto posiblemente ocurra en cualquier momento, porque ustedes saben que Siria también es aliado de Irán, y ahí es que operan la mayoría de grupos terroristas, bendito sea el nombre del Señor. Y es posible que Israel en cualquier momento le haga un ataque con una de sus armas robóticas mecanizadas, bendito sea el nombre del Señor, un ataque nuclear. Pero esto conflicto, amado hermano, nosotros queremos que usted se prepare. Cuando usted vea esta cosa, como dice la palabra de Dios, no se turbe. La Biblia dice que usted debe erguirse y levantar su cabeza, apercibirse y comenzar a buscar el rostro del Señor y no turbarse. Si Cristo viene, si pasa un desastre nuclear, nos vamos con el Señor. Pero le aseguro que van a ocurrir en los próximos años. Este es un año clave, Wendy, porque por ahí andan la profecía maya, la profecía de Notre Dame, pero esos son chivitos altos de jobo comparado con lo que Jehová dijo y estableció en su palabra, que esa es la palabra que vale. Gloria a Dios. Nosotros no nos regimos por lo que dijo Notre Dame y por lo que dice lo maya, pero sabemos que estamos, por lo que estamos viendo, que estamos viviendo un tiempo puntual, estamos viviendo en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, un tema que se habla poco en las iglesias también. Sí, entonces, está pasando algo muy crítico y lamentable, donde los líderes evangélicos no les interesa que los miembros de sus congregaciones aprendan de la Biblia, tengan conocimiento, porque entonces no lo van a poder manipular. Y temas como estos no le interesa, ¿verdad? Le interesa temas del evangelio de la prosperidad, alabado sea el Señor, el dinero, y por eso se han corrompido la mayoría. Y tenemos también en otro ámbito lo que es el ecumenismo, gloria a Jesús, donde ahora se habla que no mencionen religión a los cristianos. Los líderes le están diciendo a cristianos que no mencionen religión, y esto está haciendo un trabajo fuerte dentro de las congregaciones. Incluso ya hay personas que dicen que de todas las religiones se van a salvar persona, gloria a Jesús. Sandy, no sé si tú oído hablar de la cerveza cristiana que ahora mismo se ha lanzado, porque hay reggaetón cristiano, cerveza cristiana, playa cristiana. Y la discoteca que está en México, que se llama Disco Salén, es una discoteca cristiana. Ahora, mi pregunta, ¿qué es lo que se hace en una discoteca? Que se bebe y se baila y se peca. Pero lo peor, lo más grande es que ahora salió en Brasil el porno cristiano. Oye, pornografía cristiana, eso es parte de la apostasía, hermano. Sí, y estas son cosas vergonzosas, pero que hay que decirla para que usted vea cómo el diablo está usando gente de la misma, en las mismas iglesias. Bendito sea el Señor. Entonces, porque lo que se está tratando es de poner blanco a lo negro y decirle bueno a lo malo, bendecido sea el Señor. Y el mismo Cristo, el mismo profeta Isaías estableció: ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, bendecido sea el Señor. Y lo estamos viendo, Wendy, esto es lamentable. Como, mira, yo te voy a decir algo, yo me gusta la música cristiana, pero no estoy de acuerdo que cada vez que sale un ritmo nuevo de lo que sea, merengue de calle, reggaetón, de una vez están los evangélicos copiando también para que se peguen las iglesias. Pero tú no sabes, gloria al nombre del Señor. Y entonces quieren disfrazarlo y decirle no, que la música es de Dios. Hermano, el diablo tiene su música también. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Oyó? sepa eso, el diablo tiene su música. La iglesia ahora no se habla de ayuno, no se habla de oración. Ahora se hacen muchos congresos supuestamente cristianos, que la mayoría no son cristianos nada. Y concierto también, que es lo que deja dinero. Gloria a Jesús. Pero no hay ese interés de los líderes conciliares, de los líderes evangélicos, de colaborar con la iglesia, de cuidar, de proteger a la iglesia, de enseñar a la iglesia lo fundamental del creyente. Lamentable. Gloria a Jesús. Entonces, la gente se siente mal cuando tú le dices la verdad, pero la iglesia es que sin santidad nadie verá al Señor, que hay que ser santo por dentro y por fuera, ¿verdad? Y que el mismo Dios de paz, gloria a Jesús, nos santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otros son sandy, lo que dice que Dios solamente busca el corazón, que a Dios no le interesa prácticamente el cuerpo, y el cuerpo sí le importa a Dios, porque por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 12, ¿verdad?, que nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Pero ahora lo que se está de moda es el culto al hombre más que de Dios. Sí, sí, sí. Eso es lo que más está de moda. Y hablando del culto al hombre, se han levantado sectas ya, que indirectamente adorando sus líderes. Bendito sea el Señor. Esto lo he visto en Filipinas, en Puerto Rico. Y aquí tengo en la pantalla de la computadora, en mi página, una noticia que te la voy a decir, Wendy, que creo que no la había comentado contigo, donde una secta rusa proclama que Vladimir Putin es la reencarnación del apóstol Pablo. Oye eso. La reencarnación del apóstol Pablo. Porque ya la gente lo que está buscando, líderes humanos para engrandecerlo. Bendecido sea el Señor. Y por eso usted ve que surge José Luis de Jesús Miranda, como que diciendo que él es Jesucristo y también que es el anticristo. Bendito sea el Señor. Líderes como el Cristo ruso. Gloria a Dios, no, yo creo que ustedes lo han visto. Israel, un ex policía que ahora dice que es él dice que es Jesucristo y que tienen miles de seguidores. Y en Filipinas hay un líder, gloria al Señor, que tiene millones, 6 millones de seguidores. Gloria al Señor. Y esto es señal de lo que dice la palabra, que se levantarían falso Cristo. Aleluya. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? La palabra significa ungido. En otra palabra, que se levantarían falso ungido. Pero no solamente falso ungido, se levantarían fuera del evangelio. Dentro del evangelio se han levantado muchos falsos ungidos, que usted ve que hacen milagros y hacen muchas cosas, pero el culto es más a ellos que a Dios. No estamos en contra de los milagros, en contra de la sanidad y todo eso. Siempre pero cuando se han hecho por el Espíritu Pero Santo. Cuando las cosas se hacen, siempre y cuando, claro, siempre y cuando se han hecho por el Señor. Pero tú sabes cómo tú puedes identificar cuando un milagro es de Dios, cuando Dios obra milagro a través de un hombre, cuando esos milagros son para glorificar a Dios y para salvación de las almas. Pero si los milagros son para buscar dinero, buscar cuarto, lana, enriquecerse y buscar seguidores, ahí no está Jehová. Eso te lo puedo asegurar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora la iglesia está siguiendo a estos predicadores por los milagros, no por los frutos. Muchas veces son fornicarios, son adúlteros y son liberales totalmente. Gloria a Jesús. Entonces Jesús dijo: por su fruto lo conoceré, no por el don. Porque mucha gente con el don se van a condenar. Y otra cosa, Wendy, el poder de Dios, los milagros que Dios hace a través de ti, a través de mí, o a través de cualquier predicador, no hablan de mí, hablan de Dios. Ahora, lo que hablan del predicador son los frutos, bendito sea el Señor. Entonces, eso hay que entenderlo, y por eso debemos cuidarnos, gloria a Dios, y dejar de estar levantando ídolos humanos, gloria al nombre del Señor, y comenzar a buscar a Cristo en estos tiempos de carencia espiritual, en estos tiempos en que la santidad se ha echado por el suelo y que el culto al hombre se ha intensificado, el humanismo, gloria a Dios, el positivismo y la metafísica, la parapsicología y la psicoherejía dentro de la iglesia, porque ahora sucede que la mayoría de los pastores y de los líderes, yo no estoy en contra de que se estudie, pero he oído muchos líderes que dicen: yo estoy estudiando psicología para bregar con la iglesia. Entonces, ¿a dónde está el papel del Espíritu Santo ahí? Pero que se estudie, como consejero. Pero que se estudie la Biblia, porque de Biblia no saben nada. Gloria a Dios. De Biblia entonces no saben nada. Entonces, gloria a Jesús. Queremos decirle algo. Tampoco, queremos decirle algo a los amados públicos, amados hermanos. Mire, no estamos haciendo ningún ataque personal contra ninguna denominación. Solamente estamos advirtiendo al pueblo de lo que está sucediendo, para que abramos los ojos, gloria al Señor, y dejemos de estar durmiendo en los laureles y veamos en los tiempos que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo de apostasía, para que eso nosotros no lo traigamos a nuestra vida ni a nuestras iglesias, y estemos apercibidos de estas cosas para nosotros poder marcharnos con Cristo. El problema es que la falsa doctrina hay que denunciar, la verdad, sea quien sea. Amén. Que la practique. La Biblia dice que el que de Dios su palabra, oye, que en esto conocemos, dice Juan, 1 Juan 4:6, el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, que el que tiene el espíritu de error no escucha al que tiene el espíritu de verdad. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso hay un rechazo, ¿verdad? Y por eso hay un maltrato hacia los hombres y mujeres de Dios que están predicando el verdadero evangelio. Porque ahora tienen, imagínese usted, imagínate Sandy, tienen pantalones cristianos, aretes cristianos, pintura cristiana, rizado cristiano. Es una cosa del diablo que hay. Entonces, ¿dónde está el avivamiento del Espíritu Santo? La Virgen Prudente, hay un factor importante. Tenían sus lámparas llenas de aceite que representa y simboliza el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. O sea, que hay que estar en el avivamiento del Espíritu Santo para poder seguir en el arrebatamiento. Que el que no esté en el avivamiento del Espíritu Santo no se va a ir en el arrebatamiento, Sandy. Y que los tibios lo va a vomitar de su boca. Y al vomitarlo no lo va a volver a recoger. Porque hay una corriente que enseña ahora que si tú te quedas para la gran tribulación, te salva en la gran tribulación. Que si no te salva en esta vuelta, entonces te vas a salvar en la otra. Entonces, la iglesia tenemos que tener, ¿verdad? Mucho cuidado con esto, saber cuál es el rol de la iglesia en la tierra. ¿Verdad que sí? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no somos de la tierra, que somos seres, que es para gloria el cielo que vamos, gloria a Jesús. O sea, amén. La iglesia la han llevado a tener una mente carnal, una mente terrenal, gloria a Jesús. Cuando en realidad la Biblia dice que los que han resucitado con Cristo buscan la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, amén, del Dios Todopoderoso. Y ya en estos momentos finales de los programas, nos quedan unos 10 minutos, 15 minutos de programa. Y siguiendo con el tema de los acontecimientos proféticos, hermano, hermano Wendy Toma y yo queremos invitarle a usted a poner atención a lo que está pasando por la palabra de Dios, y usted lo compare con la palabra de Dios, con los acontecimientos proféticos. Es tiempo de que nosotros santifiquemos nuestra vida, busquemos a Dios cada día más. Gloria al nombre del Señor. Invita, cuando vemos declaraciones como esta que hemos estado hablando en el día de hoy, declaraciones, por ejemplo, hay una noticia también reciente, mucha noticia profética, y es que los científicos atómicos dicen que el reloj del juicio final ha avanzado. Es decir, ellos están conscientes de que ya un reloj que tienen los científicos en la Academia de Ciencia Internacional, Estados Unidos, Europa, que marca en el momento que se está acercando el juicio final nuclear, ellos están conscientes de que en cualquier momento puede haber un desastre nuclear. Este planeta puede ser azotado por tres acontecimientos. Oiga bien, el impacto de un meteoro, un desastre climatológico mundial y el desatamiento de una guerra nuclear. Que van a ocurrir, evidentemente. Que van a ocurrir, puede ocurrir en cualquier momento. Sí. Y no se sorprenda, hermano, el gusto de nosotros sería que no sucediera eso. Pero la Biblia lo dice que va a suceder, y es nuestro deber decirle a usted lo que está pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo de Dios, lo invitamos, debemos apercibirnos, debemos buscar a Dios más, orar más, debemos santificar nuestra vida, porque no sabemos en el momento cuando Cristo venga por su iglesia, que yo le aseguro que va a venir, gloria al nombre del Señor, y estemos preparados para esto. Y Wendy, algo que tú y yo veníamos hablando es que en el camino es que el nuevo, y quiero que los hermanos que están aquí escuchen esta información, el nuevo orden mundial del anticristo ya está en proceso, se está preparando el terreno para el anticristo gobernar, está preparado la red del internet, es una red que yo estoy seguro que va a ser la red que el anticristo va a utilizar para gobernar, para vigilar el mundo. Pero hay algo más que yo venía diciéndole a Wendy, y es que en Estados Unidos están por quitar la pena de muerte por inyección letal y por la silla eléctrica. Tú sabes que allá existe la pena de muerte y ya la están por quitar, pero mira, ¿para qué? Para quitar la inyección letal y la silla eléctrica, para entrar la guillotina nuevamente. Oye bien, ya en Estados Unidos están importando cientos y cientos de miles de guillotinas de China y la están llevando allá porque ellos quieren quitar, con la excusa de que cuando un cuerpo de esos muere por inyección letal o por electrocución, esos cuerpos no se pueden utilizar para donar los órganos. Con esa excusa, ellos dicen que si a una persona se decapita, el cuerpo queda limpio para los demás órganos donarse. Oye, qué diabólico esto. Pero esto es el anticristo y el diablo introduciendo lo que dice la Biblia, donde el apóstol Juan ve debajo del altar los santos que fueron decapitados por negarse al sello de la bestia. Es decir, Braulio, Wendy, esto me fascina, estamos viendo el cumplimiento profético de la palabra del Señor. En cualquier momento, las cosas que están sucediendo, va a venir también el levantamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice esto, hermano? Que el terreno del anticristo se está labrando completamente. Oye bien, cuando quieren quitar la pena de muerte, porque yo a lo primero dije, ah, no, pero eso es una bendición, Sandy, ya van a quitar, okay, Sandy, pero es para introducir la guillotina, para ya no inyectar veneno a la gente, ni silla eléctrica, sino volarle la cabeza. Bendito sea el Señor. Y eso está en la Biblia, hermano. Eso es la importancia de esto, que lo entendamos. Amén. Para la semana que viene voy a traer lo de las tres listas que están en Estados Unidos: la lista roja, la lista azul y la lista amarilla. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Lista roja, lista azul y lista amarilla. Que los que están en lista roja son los predicadores, los activistas que se levantan en contra de la política financiera de los gobiernos, que van a ser decapitados en la gran tribulación, sí. Que se van a levantar en contra del gobierno del anticristo. Y los que están en lista azul son los que lo siguen a ellos. Y los que están en lista amarilla son aquellos ignorantes que no saben nada, que van a aceptar el microchip, el 660. Siento la gloria de Dios en esta hora, gloria a Jesús. Que Cristo está cerca. Él dijo: aquí yo vengo como ladrón. Que estos son los últimos días que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, y que todos estos eventos están anunciando el eminente retorno de Jesucristo por su pueblo santo, por hombres y mujeres que no se han contaminado con el pecado, con la mundanalidad y con la inmundicia que se está practicando aquí en la tierra santa. Y los homosexuales y las lesbianas están poblando al mundo. Por ejemplo, en España, el pueblo de Moclinejo en España, ellos apuestan a ser el primer pueblo homosexual del mundo entero. Que, imagínate tú. Y que hay pastores incluso que ya defienden a los homosexuales y los casan a homosexuales. Y ya se está aprobando la ley antidiscriminación en contra de los homosexuales. ¿Entienden ellos eso? Por ejemplo, decíamos en otro momento que en Brasil ya se va a aprobar la ley, que y en Estados Unidos también se quiere aprobar, se está luchando por esta ley, que todo el que diga que la homosexualidad es pecado le van a meter de 5 años de cárcel en adelante. Es decir, se le está prohibiendo a los predicadores evangélicos que hablamos sí. constantemente en contra del homosexualismo, porque la Biblia dice que es pecado, se hable de esto, y se ha amenazado a los predicadores que cuando se diga que es pecado, gloria al nombre del Señor, esta gente, a los predicadores nos van a meter de 5 años de cárcel para allá. A mí, a ti, a Wendy, a mí, nos van a meter 5 años, 10 años de cárcel, porque nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir diciendo que lo que es pecado, bendito sea el Señor, porque está establecido en esa escritura. Sale, también tenemos ahí la ley anticonversión que está caminando esto. No, en viene, la India está establecida. Sí, viene a pasos agigantados. Vamos India. A explicarle algo ya en estos 6 o 7 minutos que nos quedan de programa a la vasta audiencia. Esta es la ley que, ¿verdad?, que ha sido generada, que viene desde el Vaticano, desde luego, y viene junta con el gobierno del anticristo, donde se prohíbe predicar a personas de otras religiones, ¿verdad? Que se dice que esto consiste en el robo de ovejas. Y por eso es que tú ves que están sucediendo estas persecuciones y matanzas en los países de la India, en países lejanos, en Nigeria, ¿sabes? En Nigeria, anda una foto por ahí en Facebook, en YouTube, de la muerte quemado de más de 500 cristianos. ¿Ustedes lo han visto? Nigeria, eso? Sí. En Nigeria, quemado vivo. Y la gente no sabe eso, simplemente porque son cristianos. Un pastor que fue sentenciado a muerte. Mucha gente que están esperando la muerte por ser simplemente cristiano. En Corea del Norte, uno de los países más perseguidos, cuando a una persona se le descubre una Biblia o se descubre que es cristiano, lo lleva a un campo de concentración y lo condenan hasta 60 años de trabajo forzado. Y lo ahorcan. Bendito sea el Señor, simplemente por ser cristiano. Y nosotros que tenemos la libertad de culto, a veces no queremos ni andar con una Biblia. Ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera, de y muchas veces la dejamos en la iglesia y usted no sabe de quién es esa Biblia, que tiene, dura semana y semana en el banco llena de polvo. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, en Corea del Norte y en muchos países mueren gente, aleluya, por tener la Biblia. Y la Biblia habla de los decapitados, de los mártires de Jesús. Gloria a Jesús. Y muchos están siendo mártires. Y van a haber más mártires todavía. Y tenemos que estar preparados. Y aquí se va a ver ahora cuáles son verdaderamente los que son cristianos. ¿Verdad que sí? Los que se van a mantener denunciando el pecado. Porque hay un grupo de predicadores falsantes que no quieren hablar de estas cosas. Porque se les cierra la puerta, que nadie lo invita, porque no le dan ofrenda. Gloria a Jesús. Si usted quiere, no lo invite, no nos dé ofrenda. Gloria a Jesús. Y nosotros seguiremos para adelante predicando el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Cueste lo que cueste. Ya Cristo dijo: el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Yo le decía a Wendy que ya yo mismo en lo personal, y Wendy también me lo secundaba eso, decidimos convertirnos en predicadores bajo perfil, en el sentido de bajo perfil, que ya no sonamos mucha iglesia invitándonos y cosas, porque no, tenemos un mensaje puntual en contra de cosas que están sucediendo. Nosotros muchas veces le damos palabra a la iglesia de restauración de inspiración, pero ya al pueblo hay que hablarle lo que está sucediendo. Ya está bueno y hay que decir la verdad, bendecido sea el Señor, de lo que está ocurriendo. En estos minutos finales, Wendy, voy a aprovechar hoy que estoy en la radio para promover mi página. Quiero invitarle a visitar mi página, impactoespiritualministry.com. Gloria a Dios, usted puede acceder, buscarlo en Google, donde usted va a encontrar la mayoría de todas las informaciones que estuvimos dando aquí, aleluya, todo lo que tiene que ver con las profecías bíblicas, usted va a encontrar. Mi página es una página de sana doctrina y de profecía bíblica, escatología y apologética. Entonces le invitamos a visitar nuestra página para que usted se informe. Yo la actualizo diario y todos los días hay informaciones nuevas acerca de los cumplimientos proféticos y de sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Estamos, amados, llegando a la parte final. Quiero invitarlo este próximo viernes al Parque Duarte desde las 2:30 de la tarde. 2:30 a las 3 de la tarde comenzamos con la oración. A las 3:30 arrancamos con el culto. Es grande lo que el Señor está haciendo en el Parque Duarte de la 30 de marzo. Gloria a Jesús. Así que le invitamos que se dé cita. Allí no hay que pagar ni un centavo. Es totalmente gratis. Alabado sea el Señor. Este próximo viernes en el Parque Duarte de la 30 de marzo. A las 3 de la tarde comenzamos con el glorioso culto. Viernes el Espíritu Santo. Vamos a cumplir este año 3 años. Gloria a Jesús. De victoria, 3 años de gloria en el Parque Duarte, donde muchas almas se han salvado, muchos endemoniados han sido liberados, muchos enfermos han sido sanados. Gloria a Jesús. También le invitamos a la gloriosa campaña que estaremos celebrando con el pastor Pedro Martínez de la iglesia Valle de Veraca. Esto será en la calle 13 de Los Salados, los días 16, 17 y 18 del mes de febrero. Si usted quiere ser partícipe y quiere ser parte de esta historia, gloria a Jesús, de esa cita donde estaremos predicando allá, ministrando la palabra del Señor, 16, 17 y 18 de febrero. Gloria a Jesús. Usted quiere escuchar palabra de Dios, gloria a Jesús, necesita a la calle 13 de Los Salados. Alabado sea el Señor. Y el viernes estaremos en el Parque Duarte de las 3 de la tarde. Sandy, gloria a Jesús, Cristo está cerca, Cristo viene. Amén. Pronto. Gloria a Dios. Le exhorto que se mantenga con sus lámparas encendidas. Rechace el pecado, rechace el ecumenismo, rechaza la apostasía. Gloria a Jesús, todo lo que venga en contra de la sana doctrina, recházalo. Gloria a Jesús, mantente firme, porque pronto volaremos al cielo como águila. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Cristo dijo, uno será tomado y otro será dejado. Estos son los postreros días, son los futuros días. Gloria a Jesús, estos son los días finales que habla Ezequiel 38, que estamos viviendo sobre la tierra. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga grandemente a cada uno de los amada audiencia que nos está escuchando. Le damos gracias en esta tarde por usted haber escuchado tan importantes declaraciones bíblicas, proféticas y apologéticas que hemos estado compartiendo con ustedes. Para mí ha sido un gran placer estar una vez más con mi hermano y amigo Wendy Thomas, uno de los hombres que han decidido, gloria al Señor, hacerle frente al pecado y hablar la verdad de Cristo. Gloria a Dios. Y de gran manera me he gozado en este programa compartiendo con ustedes todas las informaciones y el conocimiento bíblico que el Señor nos ha permitido entender hasta este momento. Así que, aleluya, le bendecimos grandemente y siga orando por este su hermano y amigo Sandy Díaz y Wendy Thomas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo último que quiero decirle ya, amado, a veces la gente piensa que para invitar a nosotros a su congregación hay que gastar dinero. Si usted necesita una conferencia, sea de sana doctrina o de profecía, usted se puede comunicar con nosotros. Gloria a Jesús, estamos dispuestos a ayudarlo, ¿verdad? Usted anota mi número telefónico, que es el 809-370-1384. 809-370-1384. Ahí, gloria a Jesús, usted puede comunicarse con nosotros y pues, estamos dispuestos a ayudarlo. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Wendy Thomas. Yo quiero dar una información de último momento. Ahora mismo me están escribiendo de Santo Domingo un mensaje, un evangelista amigo mío, cercano a los profetas que dieron la profecía en video en YouTube, donde me está diciendo que los hermanos que dieron la profecía están, el gobierno, él ya me había dicho, lo está buscando. Lo están persiguiendo porque ellos dieron declaraciones proféticas contundentes y están siendo perseguidos por esto. La tierra, ustedes saben que la tierra ha estado temblando muchas veces, pero ellos pueden ser, aunque no se ha cumplido todavía, ellos pueden ser acusados de no solamente violentar, sino de azuzar al pueblo con esto, porque en realidad esta profecía a nivel mundial, que la ha visto todo el mundo en internet, ha turbado a gran parte del pueblo de Dios y mucha gente. Y gente, me dice el evangelista amigo mío, que gente se han suicidado en la capital de San Cristóbal, otros han sacado su dinero del banco y esto, y el gobierno lo ha mandado, a buscar a ellos, porque ellos decían que tenía una palabra para el gobierno y ahora lo andan persiguiendo supuestamente, según la información que tenemos. Vamos a orar por esa gente para que Dios tenga misericordia. Dios le bendiga grandemente. Estuvieron con ustedes su hermano y amigo Wendy Thomas y Sandy Díaz. Bendiciones. Si no hay salida ya, tú me dirás, vengo buscando a Dios, lo necesito. Esta es HISC, Radio Nacional, 1380 AM. pan nacional como el dominicano. Escuche de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche su programa Nada es imposible para Dios con el evangelista internacional Luis José Guzmán. Es hora de vencer. El Monte de Santidad, en su 13º aniversario, presenta Gran Concierto, Explosión de Alabanza y Adoración, con Ariel Guerra. La vida a veces linda, a veces Juan Carlos fea. Romero. Y Samuel Hernández. Invitados especiales, Raquel Amparo, Juan Rubén, Julio Bardonado, Fátima Polanco, Mr. Jam y José Luis El Chino. Lunes 27 de febrero, iniciando a las 6 de la tarde en el Estadio Cibao, Santiago. Entrada general $250 y VIP $500. Para más información, 829-712-7118. Un evento Pro Templo. Levanta tus manos. Suplidora Colaprove, la suplidora que suple tu negocio. Y lo mejor de todo es que te brinda el mejor precio. ¡Ajá! ¿Y qué es lo que esta suplidora suple? En Suplidora Colaprove te suplen arroz, azúcar, aceite, cornflake, leche en polvo, papel de baño, etc. ¿Y dónde es eso? En la avenida Las Colinas, número 19, con el teléfono 809-575-3482, con servicio a domicilio. Por de ahora en adelante, voy a comprar en Suplidora Colaprove, para ahorrarme unos chelitos. Suplidora Colaprove, la que más barato vende. Hola, soy Jade.